Desarrollo sostenible en Barbosa. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer los recursos naturales y todas las posibilidades sostenibles. Es todo lo que se puede mantener y de esta forma crear alternativas que permitan el sostenimiento y el mejoramiento ambiental. A través del tiempo, el hombre ha utilizado los recursos naturales de forma desmedida, sin importar las consecuencias. Es el caso del agua. La calidad de dicho recurso se ha visto afectado, tanto por la contaminación del suelo, así como también la contaminación del aire, creando que la cantidad de agua se disminuya. El desarrollo sostenible trata de fomentar una actividad económica para administrar todas las necesidades básicas de las personas en busca de un equilibrio ambiental. Es de esta manera donde el enfoque del desarrollo sostenible debe pasar de la teoría a la práctica, pues debe tener la capacidad de satisfacer las necesidades sin comprometer los recursos para la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. En Barbosa, Santander, existe el Reglamento de Higiene y Seguridad Social en el que se establecen las mejores condiciones de saneamiento básico industrial, teniendo en cuenta orden, aseo, suministro de agua, aguas residuales, disposición de basuras, manejo de residuos y humedad. Además, está estipulado en el plan de gobierno como quinto eje temático una Barbosa sostenible, pues todos tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente con inteligencia ecológica. Por otra parte, se promueve la gestión para la descontaminación y reforestación de la cuenca del río Suárez, pues en esta época de sequía el casco urbano se abastece en parte de dicho río. Además, el mantenimiento de los diferentes parques de la ciudad, así como el mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio, están en proyecto. De igual manera, el mejoramiento de las condiciones en materia vial del municipio mediante la construcción y el mantenimiento de las vías. Finalmente, se busca impulsar el municipio al desarrollo del turismo como una actividad sostenible, social, ambiental y económicamente viable, generando las condiciones necesarias para la prestación de servicios turísticos competitivos y de calidad en la región, garantizando conservación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, restauración, reforestación, conservación y manejo de áreas y ecosistemas estratégicos. Por esta razón, se ha hecho el llamado a todos los ciudadanos a que es el momento de actuar y favorecer al medio ambiente, consumiendo menos combustible, reemplazando lámparas comunes, apagando luces, desenchufando aparatos eléctricos que no se estén utilizando y reduciendo residuos diarios en la casa, teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible es una buena alternativa para poder disminuir el daño ambiental y es por el bien de todos.